Azúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 19 de septiembre. Comenzamos esta edición de noticias dando lectura a un comunicado que nos remiten en la jornada de hoy desde el Grupo Municipal Socialista y donde se recoge que el PSOE de Ubrique se opone a la reforma de las pensiones de Rajoy y Fátima Báñez. La reforma del Partido Popular supondrá un nuevo recorte de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022. El PSOE de Ubrique quiere dar a conocer su postura con respecto a lo que ya comienza a ser una realidad, el recorte brutal que van a sufrir las pensiones en España. La pérdida para una pensión de 600 euros entre 2014 y 2019 podría oscilar entre 30 y 120 euros mensuales menos según sea el IPC del 3% o del 1%. Con este anteproyecto al que se ha dado luz verde, el gobierno del Partido Popular bajará todas las pensiones en España, las que se cobran porque la fórmula de revalorización que contempla la reforma del 0,25% supone una pérdida real de poder adquisitivo de todas las pensiones año tras año y las futuras porque las fórmulas que se establecen hará más difícil acceder a una pensión y su cuantía será menor que las actuales, teniéndole que añadir a esto la pérdida de poder adquisitivo anual. Ante esta reforma, la postura del PSOE de Ubrique es muy clara. Se oponen frontalmente a la intención del gobierno de rebajar las pensiones. Su partido no apoyará ningún cambio que se realice sin consenso. Este apoyo existirá siempre que el gobierno no busque hacer sostenible el sistema a costa de bajar las pensiones. Desde el PSOE de Ubrique se teme por la ley aprobada en la anterior legislatura socialista, por la que se garantizaba una pensión mínima de 600 euros. Por último, desde el PSOE de Ubrique se informa que se está trabajando en la posibilidad de proponer un acuerdo de moción al Pleno de septiembre para recibir el apoyo de los demás grupos políticos. Así, desde el PSOE de Ubrique esperan poder escuchar la opinión de Manuel Toro, Josefina Herrera y Pepi Gloria Pérez en el próximo Pleno acerca de las medidas tan injustas que está tomando su partido en el gobierno. Es por ello que se espera que los concejales de Ubrique del Partido Popular estén en favor de sus ciudadanos y no de su partido político. Otros temas dentro de la actualidad de nuestro municipio. Hoy jueves, desde la Delegación de Personal del Ayuntamiento de Ubrique, su responsable Pepi Gloria Pérez ha dado a conocer en qué punto se encuentra la puesta en marcha de la Bolsa de Trabajo del Consistorio Municipal con el nuevo reglamento que era aprobado a través del Pleno de nuestro municipio. Exactamente, pues sí, la Bolsa de Trabajo se están haciendo todas las tramitaciones administrativas que necesitamos, ¿no? Ahora mismo se están viendo las solicitudes y toda la documentación que le falta, ¿no? Y es lo primero que se va a requerir a todos los ciudadanos que no hayan cumplimentado esa documentación, ¿no? Ese es el primer trámite que tenemos que estamos haciendo y sobre todo es muy importante también que lo que es en el programa informático tener que adaptar, ¿no? Eso también nos lleva un tiempo. Pero independientemente de todo esto, ya tenemos nosotros la solicitud y la cantidad de personal que ha solicitado y ha entrado dentro de esta bolsa de trabajo. Y una vez que se vayan cumpliendo los contratos, pues por distintas categorías, estamos tirando de ese listado y más o menos estudiando también la necesidad y la urgencia de las personas que están solicitando un puesto de trabajo. Ese es el trabajo que ahora mismo estamos haciendo. Ya a partir de ahora del mes de octubre, pues se irán viendo y ya tendrán más información los ciudadanos con respecto a la bolsa. Sí te puedo decir que ahora mismo, si hace falta, por ejemplo, que venza un contrato próximos días, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir de personal de mantenimiento, etcétera, pues yo ya soy consciente y estamos tirando de ese listado porque tengo la relación de personas que han presentado esa solicitud y independientemente del departamento de personal vemos las necesidades junto también con el departamento de asuntos sociales, ¿no? De ese recurso y de esa solicitud de esa persona en las condiciones que esté esa familia. Creo entender que unas 550 personas son las que entraron con solicitud en el plazo, correcto, ¿no? Sé de antemano que hay gente que está presentando todas las solicitudes, se le están recogiendo las solicitudes, pero las que entraron dentro del plazo fueron unas 550 personas aproximadamente. antes habrá un listado de personas que han entrado fuera de plazo. Otros temas de interés: el ubriqueño José Luis Chacón Campanario es el nuevo director de la Escuela Municipal de Música. Tras su incorporación a sus nuevas responsabilidades, ha querido hoy informar sobre la oferta musical de la escuela para el curso 2013-2014, así como aclarar algunas cuestiones relacionadas con las tasas que van a tener que abonar los alumnos matriculados. Oímos a José Luis Chacón. Un pequeño malentendido con el precio, digamos, de las matrículas. Se colgó en el Francisco Fató por información que se mantienen todos los precios de este año las tasas municipales, y las tasas municipales está aprobado desde 2009 por la que se regula los precios de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, una matrícula al comienzo del curso de 46 euros, aparte después ya la cuota mensual que lleva todos los meses. La matrícula nunca se ha cobrado y no se va a cobrar, simplemente se colgó ahí el papel como un informativo, y cuando mucha gente pues ha visto que hay una matrícula añadida, pues mucha gente, de hecho ya nos reunimos con algunos representantes de los padres para aclarar que simplemente esto está más probado hace muchos años, que no se ha cobrado y tampoco se va a cobrar este año. De hecho, bueno, ya creo que lo han tachado allí en el mismo Fató. El cobro es idéntico al año pasado, solamente la cuota mensual por asignatura con su correspondiente descuento por tener un par de asignaturas, con su descuento por tener más de un alumno matriculado, todo exactamente igual. O sea, no, en el tema económico no ha habido ningún cambio. En las asignaturas pues tampoco, o sea, simplemente pues hemos adaptado un poco el currículum de la escuela al apartado de hoja de la orden 24 de junio de 2009 por la cual se establece el currículum de enseñanza de elementales de música de Andalucía, y simplemente el cambio ha sido mínimo. O sea, continuamos con las especialidades instrumentales, que son guitarra, piano, violín, flauta, clarinete, saxo, trompeta, trompa, trombón y tuba. Y en las especialidades comunes, pues continúa el lenguaje musical, continúa la banda académica y continúa el conjunto coral, que digamos es lo mismo que coro de Veces Blanca o Escolamía, como les insistía antes. Para los más pequeños, pues continúa música movimiento de 4 a 7 años y en cursos individuales, uno de 4, de 5, así respectivamente. Y para los mayores, pues continúa la coral polifónica y el lenguaje musical de adultos, que hemos intentado también hacer una pequeña variación. Porque siempre había un poco de escuadre, porque digamos que todos los adultos no llegaban, digamos, con el mismo nivel. Entonces hemos dividido los apartados, uno para, digamos, los que comienzan, los que quieren empezar de cero e intentar pues conocer un poco el mundo de la música. Y también hemos dejado otro grupo pues para gente que ya conoce algo, que se puede incorporar y puede, digamos, llevar otro ritmo de aprendizaje musical. Vamos a intentar que sea todo, digamos, enlazado. Yo pues nos reuniremos en la junta directiva para hacer los horarios. En la misma mañana cuando termine matrícula, pues el lunes por la mañana nos reunimos la junta directiva, haremos los horarios, el mismo lunes haremos un claustro para digamos asignar la asignatura y horario, y a partir de las 6 de la tarde pues queremos ya que los alumnos puedan venir a la escuela y ponerlo en marcha lo antes posible. Sí, pues mira, pues con familias con más de un miembro matriculado, a partir del segundo miembro, las familias con más de un miembro matriculado podrán bonificarse con el 50% de las tasas aplicables. Y aparte, pues digamos que la asignatura, el coste es 18,40 de cada asignatura, por ejemplo, lenguaje musical o instrumento, pero si coge, por ejemplo, las dos asignaturas, digamos el coste es de 28,75, y hay otro beneficio, que es cuando coge dos asignaturas que no tienen, por ejemplo, digamos, si no es solfeo e instrumento, que son, digamos, las dos que van agrupadas en este precio, cogerlo, por ejemplo, no sé, banda académica o coro de Voces Blancas e instrumento, que no va asociado dentro del paquete de lenguaje musical e instrumento, pues tiene una bonificación la segunda asignatura del 50% también. También desde el Consistorio Municipal se informa que hasta el próximo miércoles 25 de septiembre se puede visitar en el claustro del Convento de Capuchinos la exposición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, con un total de 15 obras pictóricas. Además de la obra ganadora, Bóveda de crucería, del ubriqueño José Luis Mancilla Angulo, se van a poder contemplar las 6 obras seleccionadas para el catálogo y correspondientes a los pintores Rafael Domínguez Romero, Jorge Gallego García, Francisco Vera Muñoz, Antonio Utrera Quesada, Carmen Chofre García y Antonio Lara Luque, y 8 obras seleccionadas para la muestra y pertenecientes a Antonio Barahona Rosales, Pedro Lobato Hoyos, José Antonio Hinojos Morales, Juan Jesús Lobato Moreno, Pablo Díaz Merchante, Jorge Gallego García, Carmen Izquierdo Sánchez y Joaquín Domínguez Ordóñez. El horario de apertura de esta exposición en el Museo de la Piel de Ubrique es el siguiente, de martes a sábado de 10 a 2 y de 6 a 8, permaneciendo los lunes y domingos cerrados. Y para finalizar, destacamos que la compañía La Llorona y La Tirana Producciones van a poner en escena la comedia Palalú, una actuación a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera. El acto benéfico tendrá lugar el sábado 5 de octubre a las 9 y media de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. El precio de las entradas es de 5 euros. Toda la recaudación irá destinada a ayudar a Marina Reguera y a su familia. Las entradas se pondrán a la venta 2 horas antes del inicio del espectáculo. Una actividad benéfica en la que colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy jueves 19 de septiembre en nuestra localidad. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.